94.3 Río FM. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron la semana? Bien, calor, ¿no? Hace calor. Hoy hace más calor que ayer. Va a ser un día netamente de verano para estar en la costa. Espectacular costa que tenemos en Coronda. Si no tomaste noticia de lo que es la costa de Coronda, googleá, buscanos, por favor, lo que tenemos. Es impresionante. Es impresionante. La mejor costa de la historia de la ciudad de Coronda la tenemos ahora. Así que si tenés la posibilidad de aprovecharla, aprovecharla, porque no sé si vas a tener otra costa como esta en la historia que sigue. A ver, en estas condiciones, con el río bajo y todas las mejoras que se han hecho en la playa, sin duda alguna tenemos la mejor costa. Creo que estamos teniendo, vamos camino a tener la mejor Coronda de la historia. Y me pone muy feliz. Es una ciudad que nos merecemos, es la ciudad que siempre quisimos. Y si se puede avanzar, en buena hora que así sea. Bien, dicho esto, ojo, esto no es propaganda institucional. Esta es una cosa que creo que hay que contarle, creo que hay que decirle, creo que hay que difundirla. La ciudad de Coronda tiene hoy una posibilidad inmensa de tener, como anoche, por ejemplo, toda la capacidad llena de todos los bares, en todos lados, la costa está espectacular. Los bares que están en la costa estaban llenos de gente, decía. Estamos viviendo un buen verano, más allá de todo lo que quiera hacer para cagarnos el verano, porque es así. Más allá de todo esto que anda dando vueltas, no hay que dejar de reconocer que tenemos una playa y un balneario. Los balnearios, lugares para estar, los paradores, de una manera impresionante. Tenemos el mejor Coronda de la historia hasta acá, y bueno, aprovechalo. Y si te lo perdés, bueno, jodete, te lo perdiste. Ahora, si estás afuera y pensás en algún lugar, no dudes. Coronda hoy por hoy es la mejor playa de toda la costa no solo del río Coronda, sino una de las más lindas de la ribera del Paraná. Bien, ¿cómo la llevamos con los encierros? ¿Bien? Ah, no, tengo que empezar hablando del bicho. ¿Sí? ¿Desde el 18 de marzo que estamos encerrados? Ah, por favor. Bueno, hay 45 millones, como vos quieras. Hay 45 millones, te cuento esto. Después vamos y volvemos. 45 millones de casos siguen estando en 5 países. Argentina sigue en el lugar número 12. Y no se modifica mucho la cantidad de personas que ocupan camas a nivel mundial. El Reino Unido acelera la aplicación de las vacunas de Pfizer y de AstraZeneca. Cada vez son menos los países que vacunan con la vacuna rusa, y algunos andan averiguando a ver cuáles son los resultados, porque por cierto no hay resultados ciertos de la fase 3 de la vacuna rusa aún, lo que hace más dudosa su aplicación. Hubo 4.000 muertos en Estados Unidos. Hay países que están totalmente cerrados, el caso de Gran Bretaña, por ejemplo, y Europa se mete cada vez más para adentro. Hubo 13.800 casos en Argentina y 146 personas murieron. Y concentran la mayor cantidad de casos de esta disparada de la segunda ola las ciudades de Mar del Plata y Rosario. Acá nomás. Esta semana hubo todo un tema, ¿no? Con esto de que el gobierno te mete un tema a mitad de semana. O el martes o el miércoles, ¿viste? Te tira un tema, cosas que te tengan con ese tema martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y todavía no se resuelva. Y en este caso el tema de las restricciones. Empiezan a hablar el martes, entonces, bueno, toda la prensa nacional se ocupa de esto que iba a ser la total restricción de salidas nocturnas, algo muy parecido en otros términos. ¿Viste que le cambiamos la terminología a las cosas? Es parte del relato esto, de cambiarle el nombre a las cosas. Pasamos de la ASPO, ¿viste? No era una cuarentena, era una ASPO. Después, como nos podrimos de la ASPO y no nos dio resultado, pasamos a la DISPO. ¿Viste? ASPO, DISPO. Era la misma historia, nada más que le cambiamos el nombre. Pero bueno, había que darle el nombre para que suene nuevo. A la ASPO, a la DISPO. Y ahora esto que decime un toque de queda, una violación de las libertades individuales de aquellas, se te están diciendo quédate en tu casa, no puedes circular, no puedes, una violación al 14 de la Constitución más claro, échale agua. Pero bueno, estas genialidades hacen que en este país, después de estar encerrados desde marzo, encerrados en serio, ¿no? Porque creo que nos encerramos todos muy, muy en serio. Yo creo que nos hemos tomado muy esto de cuidarnos. Más allá de que vos puedes decir, bueno, ahora te relajaste, ahora las cosas ya no están como antes. Se relajó un poco los controles. Y sí, se relajan los controles porque no terminamos de incorporar esto de cuidarnos. Así todo, es muy alto el nivel de cuidado. Y vos lo ves, la gente está con barbijo en la calle, camina. Ah, ya vos me vas a decir, sí, está bien, pero los chicos están sin barbijo. Bueno, está bien, vos cuando vas a la playa tampoco te pones barbijo. Empieza por ahí. Sí, pero qué sé yo, que los lugares nocturnos está bien. Pero vos de día cuando vas a la playa también te juntás con todos. Es así. Entonces, este gobierno, en la avanzada del problema que generó, entre otras cosas, esta segunda ola del virus, y te digo segunda ola porque el problema, por ejemplo, de Europa es la nueva cepa. Lo hablábamos con Roberto Appendino la semana pasada. Él, es una cosa nueva, una nueva cepa, una mutación del virus, hasta que la encuentran, la detectan, ven cómo, qué sé yo, el bicho, que en todo este tiempo hizo gimnasia, hizo fierro, bíceps, tríceps, pierna, todo lo demás. Se hizo más fuerte, ¿entendés? Salió y contagió a todos. Dura menos, pero es jodido, ¿está? Acá esa cepa que ya está, entre comillas, detectada, pero que estamos en la segunda ola nosotros. Estos contagios de la segunda ola, y a ver, dice la gente, dicen los chicos, dicen los medianos y dicen los grandes, si este gobierno tuvo esta posibilidad de generar eventos masivos donde concentró muchísima gente, te hablo, bueno, del velorio de Maradona, ni hablar, un millón de tipos, nadie, un desastre total, que incitó desde el gobierno al tratamiento de leyes que sabía que iban a concentrar gente. Yo estoy hablando de la ley de fertilización, interrupción del embarazo, por ejemplo, que generó cuestiones donde se sabía que se iba a concentrar gente. Bueno, esos fueron, entre comillas, bombas bacteriológicas que este gobierno disparó contra la sociedad. Yo no sé cuántas personas fueron al velorio de Maradona, pero si esa gente fue ahí, se contagió ahí y volvió a su casa, una bomba. Tenemos fútbol sin público porque ¿viste? ¿Te acuerdas cuando empezó esto? Que se decía que la gran bomba bacteriológica que había sido un partido de fútbol en Italia. Bueno, imagínate lo que fue el velorio de Maradona. Y a eso lo programó el Estado. Es decir, a ver, fueron ellos los que, bueno, vamos a salir en la foto. Bueno, todas las cosas que ya dijimos. Vamos a salir en la foto. Estamos viviendo tiempos realmente peligrosos, ¿no? Y este kirchnerismo que nos gobierna continúa demostrando que las necesidades de los argentinos no son prioridad. Es como que le chupa un huevo, así hablando en criollo. Cuando está la salud de por medio, cuando está la vida de por medio, con una mano en el corazón, no hay tiempo para relato. No hay tiempo para que te chamullen. Creo que estamos podridos de que nos chamullen, que nos digan, que nos mientan. Que salga un cafiero esta semana que lo viste vos como lo vi yo y digas, somos uno de los países que más ha vacunado en el mundo, con una seriedad como si estuviese, no sé. Viste que vos lo mirás y le crees, ¿entendés? Pues te lo dice, serio. Es el jefe de gabinete de ministro de la República Argentina, es el 2. Hemos vacunado los países que más vacunaron en el mundo. Y yo dije, che, mirá qué bárbaro. Trajeron 150.000 dosis. Y bueno, ¿cuánto habrán vacunado en otros lugares? Vos escuchás que vacunan millones de personas. Y después resulta que te pones a leer un poquito y bueno, a este ritmo, si seguimos vacunando como estamos, nos va a llevar 38 años inmunizarnos. 38 años. A ver, yo no creo que llegue. Entonces, cuando un tipo te dice, un tipo de esa importancia institucional para el país, como lo es el jefe de gabinete de ministros, te dice, estamos entre los países que más han vacunado en el mundo, y luego después llegás simplemente a conocer un clic en el teléfono, ¿eh? No, no, en el teléfono. Haces un clic, llegás a la conclusión de que te dicen que estamos en el lugar casi 45 de los países que están vacunando y, viste, te da cosita. Te da cosita. Cuando vos te enterás que en un municipio como el de Olavarría, por ejemplo, que yo no sabía que existía, pero me enteré esta semana, tiene un vacunatorio. Palabra nueva para mí. ¿Vos sabés lo que es un vacunatorio? ¿Escuchaste la palabra? Bueno, es un lugar donde se vacuna, hecho específicamente para que la gente se vacune. Le mandan la vacuna, en vez de mandársela al gobierno, ¿no? El gobierno. El municipio no es peronista, ¿sí? Es de Juntos por el Cambio, pero bueno, tienen un vacunatorio que lo hicieron justamente para vacunar. Y tiene todas las necesidades técnicas para eso. Tiene corriente especial, bueno, toda la bola. El ministerio, como pasan las cosas, ellos manejan por dónde van las cosas, a dónde llegan, a dónde no llegan, por dónde las mandan. La mandan a otro lugar, en vez de mandarla al vacunatorio, la mandan al sindicato minero, ¿entendés? En vez de ir a donde, por el camino institucional que tienen que ir y llevársela al intendente, como corresponde, a este lugar que es oficina municipal, ¿sabés que tenían en el sindicato minero no sé cuántos freezer conectados a una chancleta? Cuando le enchufaron todos los freezer se pudrió todo, voló todo, en definitiva perdimos 400 vacunas. ¿Vos entendés lo que te digo? Perdimos 400 vacunas, las fuimos a buscar a Rusia. Bien. Todo esto por una cuestión política. Entonces no hay tiempo para el relato cuando vos tenés esto y se te muere la gente. Y cuando vos decís que estamos vacunando como el mejor país del mundo y fuiste a buscar 150.000 vacunas y vas a tener que ir a buscar la segunda dosis. 150.000, somos 20 y pico de millones. Es complicado, ¿no? Es complicado. Cuando de repente te avanzan las necesidades de salir porque la gente explota que está recontrapodrida estar adentro, y hay una franja etaria, me refiero concretamente a los chicos, a los jóvenes, a los que su modo de vida, de toda su vida, ha sido salir. Los chicos necesitan salir porque es su modo de vida. Porque es su forma de socialización. Porque así lo hacen, lo necesitan, hacen cosas durante todo el día y la noche es parte de su vida, la noche entera. Los chicos, por ahí hay grandes que no lo entienden, los chicos se juntan a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana y están hasta las 6. O sea, llegar a la mañana es una cosa tan natural. Y eso, que es parte de su vida social, la guardaron durante un montonazo de tiempo porque le cerraron los lugares de concentración a donde iban los chicos. Es decir, hace un montón de meses dijeron, bueno, se cierra todo, listo, no hay boliche, no hay esto, no hay comedores, no hay, adentro. Sigue sin haberlos. A duras penas, habilitaron con una barbaridad de protocolos los lugares para que la gente pueda ir, los bares, los restaurantes, los teatros, a duras penas, ¿sí? Y los dueños de estos lugares tuvieron que invertir plata que no tenían porque venían de estar cerrados, tuvieron que invertir para poner en orden sus lugares. Entonces salieron a vender que ellos tenían protocolos diciendo, che, por favor, vengan porque está todo bien, acá no hay problema, pero vengan porque nos cagamos de hambre. Y es cierto, porque ya tuve que echar a los empleados que tenía. Y es cierto. Y el invertir en protocolos es plata. Para un comerciante de cualquier rubro tuvo que invertir plata para poder abrir conforme la exigencia de estos tipos. En el caso de los jóvenes no tenían a dónde cuerno ir, entonces bueno, se empezaron a juntar en lugares abiertos, qué sé yo, a lugares cerrados no, y nos juntamos en lugares abiertos. Y como de repente tampoco se podía en lugares abiertos, dijeron, bueno, che, nos juntamos en tal lado, nos juntamos en tal otro, bien. En lo que se pone de moda como fiestas clandestinas, ponele, qué sé yo, vas a Mir con la consola, qué sé yo, pone música, la gente baila, ¿viste? ¿Sabes con qué lo comparaba? ¿Te acordás con los asaltos que hacíamos nosotros cuando éramos chicos? Que nos juntábamos en la casa de alguien, alguien ponía, llevaba los discos con una cosa y bailaba ahí. Siempre el mismo tema. apareció un tema lento, lo poníamos 70 veces para bailar el mismo tema lento. ¿Te acordás? Más de uno se te estará acordando. Bueno, ¿qué es eso? Es salir a charlar, tomar algo, yo al aire libre. Y parece ser que este es el vector de contagio. No tal vez la misma cantidad de gente que, o la misma franja etaria que se junta durante el día. Y yo entiendo que hay que cuidarnos, y yo entiendo que tenemos que arbitrar las medidas, pero no nos podemos parar a los chicos, porque de alguna manera, porque tampoco este gobierno, que se la pasa delegando la responsabilidad, primero fueron los runners que salieron a correr, después no sé quién fue, después Magoya, ahora los chicos, y como los chicos no pueden, son los padres de los chicos que son unos irresponsables porque no les decimos a los chicos quédense. ¡Qué joder! A ver, si el gobierno no puede parar las fiestas clandestinas, déjense de joder. ¿Por qué tenemos que estar pagando absolutamente todos? Y gente que hizo todo el gasto del protocolo, qué sé yo, meterse adentro. No tienen otra cosa para hacer. Y cuando sigan los contagios, porque los contagios van a seguir, cuando sigan los contagios, ¿qué carajo van a hacer? ¿A quién le van a echar la culpa? ¿Qué van a cerrar? El país, y ya lo cerraron. Argentina es el único país que tiene la cuarentena más larga del mundo. ¿Entendés? Porque estos tipos no saben para dónde ir. Porque, como decíamos, se le escapó la tortuga, como decía el genio. Es una cosa de locos. Y yo entiendo que es preocupante, y que la nueva cepa va a venir, y que los contagios van a crecer, ¿entendés? Pero si nos comparamos con otros lugares donde también están cerrados, qué sé yo, lo de siempre, compararnos con la gente que lo trató diferente, que es la gran mayoría. Que es la gran mayoría. Europa tuvo vacaciones de verano, la gente fue a la playa, sin problema. Nos decía el negro pendino, Irlanda tuvo clases. Los chicos fueron a la caga clase. Hoy en la Argentina el ministro Trotta dijo esta semana que si todo va bien, qué sé yo, si le dan bola ahora, vamos a abrir las clases. No sabemos, depende de cómo evolucione. Yo te digo, hoy no van a empezar las clases. No van a empezar, vamos a ir casi a 2 años que los chicos no van a ir a la escuela. Más de todo el verso que te digan. Entonces, cuando vos mirás para adelante y no sabés a quién echarle la culpa, terminás echándole la culpa a los chicos. Y ya ahora no solo a los chicos, porque los chicos tienen eso, son chicos, son ingobernables. Y cuando los corran de un lado se van a ir a otro. Y no pasa la solución por ahí, sino por controlar, que de repente, no sé, algo tenés que hacer, buscar lugar a donde cuerno meterlos. Que no sea en su casa, porque la noche los puede, ¿entendés? Está con los ojos como el 2 de oro toda la noche. Se van a pasar de rosca. Y puede ser peor aún. Puede ser peor. No podés controlar lo clandestino. Entonces, como no podés controlar lo clandestino, cosa que existe, porque tampoco podés controlar la corrupción, ¿no? Son las cosas estas que vos decís. No puede ser, qué sé yo, pasan. Y si no podés controlar 50 fiestas clandestinas con un ejército que tenés, caso provincia de Buenos Aires, caso provincia de Santa Fe, que tenés fiestas por todos lados, y bueno, si la policía no tiene la data de las fiestas clandestinas donde son, no puede agarrar los chorros, no puede agarrar la gente que trafica droga, va a poder, ¿entendés? O sea, a ver, si no podemos agarrar una fiesta clandestina, gente, estamos muy mal. Si ese es el problema, entonces detectado que es el problema, para el problema, porque esto no creo que sea tan grave. Pero vuelvo a lo mismo, no podés parar la droga, no podés parar un montón de cosas, y tampoco podés parar una fiesta clandestina. ¿Cuántas son las clandestinas? No van a poder, porque en definitiva, por no poder hacer eso, porque eso es ineptitud total, ineptitud, ¿sí?, pagan todos los demás. Entonces empezamos ya desde el martes, cierre total, toque de queda, son irresponsables, tienen que quedar adentro, los padres, los chicos, aflojen, hagan algo como la gente alguna vez, reconozcan que esto se les fue de las manos, que no saben para dónde ir. Entonces nos meten esto, los chicos que fueron a la costa, ¿a dónde quiere que se vayan? ¿Qué quiere que se metan? ¿Que vayan a Mar del Plata a vivir adentro de un departamento, o a Pinamar, o donde fueron? ¿Qué va a hacer en la costa de Coronda? ¿A dónde lo va a correr? 1.000, 1.500 chicos que bajan a la costa todos los fines de semana. ¿Lo vas a correr? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde lo vas a meter? Porque a un tipo se le cante decir, no, basta, a ponernos de vuelta restricciones, horarios. a ponernos en contra de la policía, ¿entendés? Porque de repente la policía cumple con la orden que le dan, pero no te creas que le es grato comerse toda la puteada. ¿Y por qué los pibes están podridos? Es una consecución lógica de algo que está mal hecho desde su inicio. Porque en otros lugares se hizo diferente, y no te voy a decir que no fue la panacea, pero le dio resultado. Ante los resultados diferentes, obviamente tomamos por el camino equivocado, el que más nos conviene, dejarnos encerrados. Dejarnos encerrados. Repito, miles de jóvenes perdieron el año escolar. Y al día de hoy no se sabe si hay un protocolo serio que garantice la vuelta a clases. Y obviamente los gremios docentes, pegados a este gobierno, amenazan con frenar el inicio de las clases. Así de una. Y van a arreglar, no sé cómo, esto. Conforme le convenga al gobierno, ¿no? Y vamos a seguir permitiendo todo esto. Digo, vamos a seguir permitiendo todo esto. Entonces nos meten adelante estos quilombos. Vamos a hablar dentro de un ratito con el secretario de gobierno de la municipalidad para ver cómo cuerno impacta esto que Perotti, que el gobernador de esta provincia adhirió a esto que no se puede, mientras que el gobernador de Córdoba no. Entonces, ¿por qué los cordobeses tienen derechos que nosotros no tenemos? ¿Por qué la persona de Santa Fe que se va a Córdoba goza de derechos que... ¿Por qué el cordobés que viene acá no puede? O sea, a ver, a la 1 de la mañana, cuando empieza el toque de queda, tenés que pararte a donde estés. ¿A dónde te agarró? Y yo fui al baño del bar y me agarró a la 1 de la mañana y te quedaste en el baño del bar a pasar la noche. Bueno, esto dicho en solfa totalmente, es un poco lo que nos pinta esta locura. Nos pinta esta locura. No se va a poder circular los vehículos, no se puede circular. Y acá caben todas las cosas que, entre comillas, medio en joda, medio en serio, la gente tiene razón al plantearla. Es que el bicho a la noche no anda. Que a la noche, durante el día no anda. Cuando vamos a la playa durante el día nos contagiamos, pero la noche sí. ¿Qué pasa? Bueno, mientras todo esto pasa, a nosotros nos ponen en la cabeza estos quilombos. ¿Viste? La cabeza te arde. Entonces hacete todas estas preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Por qué hicieron? Es como siempre decimos, nos ponen la zanahoria delante del burro y vamos atrás de la zanahoria. Mientras todo esto pasa, mientras todas estas cosas pasan y nosotros puteamos porque nos dejan adentro de nuevo, porque cierran los bares, porque nuestros amigos que tienen los bares y que tienen los restaurantes y la nocturnidad y todas estas cosas de la gente que invirtió y los chicos y todo esto pensamos y puteamos, ellos piensan en otra cosa. Mientras todos estos problemas suceden, los problemas de fondo persisten, y la prioridad del kirchnerismo es llevar adelante la reforma judicial. ¿Para lograr qué? La impunidad de Cristina Fernández en las causas de corrupción, y darle a Vudú, darle a Milagro Sale, darle a toda esta manga de delincuentes la libertad que no merecen. Bueno, Vudú todavía sigue con libertad afuera, ¿no? 70.000 veces condenado. Tratar otra ley de medios, como se está gestando, donde sea mucho más Gestapo, está como es la ley de medios anterior, cuyo único fin fue destruir Clarín, entre otras cosas, no dejarnos ver determinados canales de Buenos Aires a nosotros, o contame que ves lo mismo en televisión después de la ley de medios. Para no permitir la crítica, silenciar a determinadas personas y controlar la información. O sea, ellos van a decidir qué escuchás y qué ves. Y obviamente fortalecer sus alianzas con dictaduras como la de Venezuela, que le mandamos un representante a esa pasallada que fue lo de Maduro. Y empezar a hablar, como se empezó esta semana, porque si no te diste cuenta, el proceso de estas cosas es, se tira un globo sonda, se empieza a hablar, alguien dice una palabra, y después se empieza a hablar, y cuando alguien tiene una palabra es porque ya están trabajando. ¿Sabe qué fue la palabra de esta semana? Indulto. ¿A qué te suena? Indulto y amnistías. Lo que hizo Cámpora en los 70, cuando entró a las 24 horas salieron todos los presos, sacó todos los presos de la cárcel. Se está hablando, esto es en serio. Se está hablando de indultos en la Argentina, se está hablando de amnistías. El presidente dice que no. La amnistía implicaría un acuerdo político y se está ventilando un acuerdo para una amnistía general. Que pase por el Congreso. Si tienen mayoría, ni te digo. Así que pensá muy seriamente a la hora de votar en las próximas elecciones, ¿qué carajo vas a votar? Porque si tiene obviamente la mayoría en las dos cámaras, cosa que no es lejana, pero que puede suceder, pueden pasar cosas como esta, que haya una amnistía general y salgan todos. Si bien Cristina no quiere ni indulto ni amnistía, ella quiere absolución, quiere salir limpia de esto, ella y sus hijos. Entonces, ¿qué querés que te diga? Más que nunca, quieren lograr un indulto que exculpe de todas las cosas que hicieron para salir limpio. Entonces todo lo demás es echa mucho para nosotros. Más presión en otras cosas mientras esta carrera por lograr las reformas en la justicia, cambiar los jueces, poner los propios, sacar los ajenos, modificar leyes. Esta locura que por ahí nos suena ajena, de la de que no hablamos. Porque nos pasamos en esto que también es preocupante y muy preocupante, pero que nos tapa esa realidad. Y este es el relato. Y así estamos. Ojalá nos demos cuenta a la hora de votar qué es lo que tenemos que votar. Si seguir nosotros pensando como pensamos y para llevar adelante las ideas que tenemos que votarnos a nosotros mismos. Y para que ellos se vayan y para poder meter preso a la gente que hay que meter preso y que sigan presos los que tienen que seguir presos, no hay que votarlos a ellos. Es simple. Decidamos que hay un lugar a donde estamos nosotros, que queremos otro país, y un lugar donde están ellos, que queremos que estén presos los que tienen que ir presos, y fuera del gobierno los que tienen que estar fuera del gobierno. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.